Brinda alivio a dolencias físicas, mentales y emocionales. Sanación Pránica. Mejora tu vida y la de tus afectos. Pranic Healing. Sanación Pránica San Juan. Sesiones individuales, cursos de formación, meditaciones semanales. Informes Carlos Gordillo 264-565-7157. Santiago del Estero 1074 Sur. Esquina Fray Mamerto Esquina. Búscanos en Face, Sanación Pránica San Juan, MCKS. Muy bien, y ahí ahora estábamos parlanchineando en privado, ahora lo hacemos al aire. ¿Cómo andamos, Carlitos? Hola, buen día. ¿Cómo estamos, Silvia? Muy bien, de maravilla, disfrutando este sábado que está soleado, pero frío. Está fresquito. Se siente fresquito. Nada de calor. No. No hay necesidad de usar el aire acondicionado. No. Tú sabes que en un momento estaba aquí, miraba por la ventana y nada, entre nota y nota y qué sé yo. Y dije, debe estar ya caluroso. Cuando he salido recién, hace 2 minutos, no. Está fresquito el ambiente. Me encanta, porque eso es el invierno y está buenísimo. Ya vamos a tener tiempo de sentir calor en el verano, ¿ah? Y sí. Y es necesario el frío. Es necesario. Para las plantas, para las plagas. Que, como decían los viejitos, nuestros abuelos, matan los bichos, los virus. Exactamente. Hay otros que viven, pero hay otros que los matan. Pero en todo esto siempre nos quejamos, ¿no? Es verdad. Porque hace frío. Si estuviéramos en verano, de los mosquitos, del calor, que cuando se va... Sí, sí, es verdad. Por eso digo, cuando alguien me pregunta y dice, ¿cómo andas? Disfrutando del frío. Y en el verano me miran como desubicada. Disfrutando del calor. ¿Lo disfrutás? Y sí, estamos en verano. Y sí. Disfrutás de no andar tan arropada. Y bueno, sí, tenemos que estar con aire acondicionado. Pero bueno, es parte de esta época que vivimos, que es más fuerte e intenso el calor o el frío que cuando éramos chicos. Tal cual, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso? Mucho más. Bueno, y eso termina, yo insisto, a veces el frío, a veces el estrés, a veces, no sé, las emociones terminan enfermándonos o no. Yo quiero apuntar a esto que se va a evidenciar hoy, que es la posibilidad de la muestra gratis que bautizaste vos. Quedó la muestra gratis. Ayer hablábamos en la meditación con gente nueva que había ido y les digo, es como cuando vamos al supermercado y nos dan el vasito así muy chiquitito de vino. Sí. Que están haciendo, y bueno, es como para tomarle el gusto y saber qué vino es. No nos dan la botella, y hoy vamos a tener lo mismo. Es una muestra de lo que es Sanación Pránica. Exacto, para que tengan la posibilidad de vivenciar lo que se siente en el cuerpo, lo que se siente en el alma, se podría decir. También. Luego de recibir Sanación Pánica en alguno de sus cuerpos, ¿no? Y bueno, las personas llegan con alguna dolencia y se trata esa dolencia en un breve lapso, porque por ahí va mucha gente y no nos da el tiempo necesario para poder hacer un protocolo a cada uno. Pero bueno, por lo menos se van con algo de alivio y con conocimiento de lo que es Sanación Pránica. Porque hay gente que no, o sea, la escuchó en la radio y o porque respeta sus tiempos por ahí, o por temores, porque, no sé, diferentes cosas, la va postergando a llamar y tomar una sesión, que cada vez hay más sanadores pránicos, bendito sea, aquí en la provincia, ¿eh? Gracias a Dios y a nuestro maestro Choa Coxui, poco a poco se va sumando más personas a aprender esta técnica, y cada sesión, cada jornada, son más las personas que van a hacer servicio. Estamos esperando todavía una chica que vaya, una chica Silvia. Locutora. En cualquier momento yo... Creo que en cualquier momento va a llegar por allá. No me rete. Hoy hablábamos con Silvana y le digo, por ahí los sábados de la muestra gratis, pero siento que acompaño con el corazón, que no es lo mismo, ¿verdad? No soy merecedora de nada, de sanación pránica, porque no he podido ir a estas jornadas y vibrar con las meditaciones, que ayer estuvo meditación. Ayer estuvo muy lindo, hubo bastante gente nueva y se siente cuando hay ese descenso de energía en la meditación y bueno, y se van por ahí con los ojos grandes de poder experimentar eso. Sí. Y bueno, la idea de hoy, antes que seguir con lo de hoy, no es que no seas merecedora de nada. Cada uno hace lo que puede y lo que tiene que hacer, porque Sanación Pránica comenzó gran parte de su difusión desde que yo estoy, digamos, a través de acá de la radio. Sí, sí. Y si no te tuviéramos a vos, no tuviéramos acá la parte técnica que siempre hace lo imposible para que salgamos bien, ¿no? Es así, sí. Así que bueno, cada uno pone su granito de arena, cada uno está en el lugar. Desde su lugar. Y en el momento que tiene que estar, así que agradecido como siempre a la función que cumple cada uno. Es verdad, sí. Hay veces que estamos para estar en un momento y en un lugar, y hay veces que no estamos. Y bueno, es cuestión de acomodar tiempos y esperar nada más. Nada más, es verdad. Estar tranquilos. Pero la invitación para la gente, el común de la gente que esté pasando un momento difícil en cuanto a lo físico o lo emocional, o insisto en esto, que hoy ha salido bastante y es por algo, a veces es que no se siente en calma, nada más y nada menos, se siente como muy nervioso y ansioso y agobiado de actividades, y bueno, que pueda ir y vivenciar una sesión sin cargo, quizás un poco más breve de lo que puede llegar a ser, pero es como decíamos, una muestra ante todas las personas que van para poder vivenciar lo que se siente en una sesión de sanación pránica. Exactamente, esa es la finalidad de esta jornada, que quien tenga cualquier molestia, dolencia, dolor, se acerque para que compruebe qué es lo que es, que esto es una técnica, no está referenciada con ninguna religión, siempre aclaramos eso. Sí. Porque hay personas que por ahí les surge la duda o el miedo en decir, ¿qué es esto? ¿Esto es raro? ¿Es una secta? No estamos referenciadas con ninguna religión en particular. Master Choa Kok Sui tomó de cada religión lo que le pareció más relevante. Es más, nuestra meditación principal, que se llama Meditación en Corazones Gemelos, usa la oración de San Francisco de Asís, que es bellísimo. Claro. Así que bueno, se pueden acercar hoy a partir de las 16:30. Para ahí cualquiera de las chicas los va a recibir para poder aliviar alguna dolencia. Hay personas que, si bien no tienen ningún dolor, están con cierto grado de estrés, cansancio. Y bueno, para eso también sirve sanación pánica, porque no es solamente para aliviar dolores o sanar alguna afección, sino también que actúa como preventivo. Bien, sí, sí. Al toda enfermedad o afección comenzar siempre por el cuerpo energético, que no nos damos cuenta. No lo percibimos, claro. Pasa al tiempo, al cuerpo físico, entonces si hacemos algo al respecto, podemos evitar de alguna manera prevenir que la afección aparezca. Y bueno, ahora con estos fríos, mucha gente con resfrío, mucha gente con gripe, mucha gente con problemas de respiración, de pulmones, bronquio, garganta. Y esos malestares generales, porque además algo que empieza a nivel respiratorio, pulmonar, termina el malestar en todo el físico, sí. En todo el cuerpo físico. Y sí, cuando no podemos respirar bien ya... Claro, que empiezan los dolores de cabeza, uno se tensiona y se siente dolor de espalda, entonces está buenísimo. ¿Cuándo viene otro básico para invitar a la gente de paso? Básico tenemos recién en septiembre, el 8 y 9, uh-huh. Porque ahora en agosto Se dan cursos superiores que vienen muy esperados. Sí, nuestra instructora máster, que es instructora senior, sería bien dicho, María José Murgía, que ella es la que lleva a Argentina y viene a dar psicoterapia y cristales. Maravilloso. Hay muchas personas que han preguntado en la página cómo tomar psicoterapia y cristales. Sí. Y se les responde que primero tienen que tener ciertos conocimientos que se imparten en curso básico y curso avanzado. Sé que las personas, o sea, de la audiencia, si no tienen básico y avanzado, o sea, ya como es agosto, no quita para tomarlo, claro, después, pero para este de agosto no. Claro, porque esto es como, está todo bien diagramado por máster. Es como arrancar la primaria o la secundaria. Nos enseñan, comienzan enseñándonos las letras, los números, después nos enseñan a conjugar las letras, uh-huh, los números, formamos palabras. Después pasamos a otro grado, nos enseñan a sumar, pasamos al otro, nos enseñan a multiplicar y después siguen con operaciones. Es un proceso. Claro. Es un proceso que hay que tener. No podemos, a un niño no le podemos enseñar a multiplicar si no previamente no sabe sumar y no sabe los números. Exacto. Así que está todo bien diagramado. Aparte, porque necesitamos cierto tiempo para internalizar los conceptos y todo lo que hay que aprender. Así que, bueno, agosto es para personas, para sanadores que ya han tomado curso básico y avanzado. Y después en agosto, a mediados de agosto, vamos a Buenos Aires, uh-huh, que viene Master Nona, que es la que lleva toda América. Y bueno, a cursos poquito más avanzado, uh-huh, Feng Shui y Erhatic también. Qué bonito. Así que ahí nos juntamos de todas las provincias y este año viene mucha gente de afuera. También, qué mucha bueno. Mucha gente de afuera, sí, se tuvo que cambiar de hotel porque donde se realiza siempre, en el Hotel Pestana, la capacidad no daba para lo que ya había. Uh-huh. Así que viene mucha gente de Chile, de Perú, de Colombia, de Uruguay. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más, de otro país. ¡Qué más maravilla! ¿Cómo va creciendo, eh? Sí, la verdad que sí. ¡Qué bueno! Es una excelente noticia. Y bueno, y septiembre arrancaremos con básico, octubre otra vez avanzado y noviembre vuelve María José. En noviembre vamos a tener el curso de Padre Nuestro. ¡Ay, qué bonito! Lo hemos estado definiendo anoche, así que en noviembre vamos a tener Padre Nuestro, un curso que no se necesita tener conocimientos previos de sanación pránica. Es más bien un curso de conocimiento o espiritual. Claro, un curso general abierto a todo público, así que, uh-huh, ya lo vamos a estar ampliando un poco. Perfecto. Sobre eso, pero es un curso muy bonito. ¡Qué bueno! Nosotros realizamos la meditación del Padre Nuestro, uh-huh, que justamente va a ser el viernes que viene. Ya es el primer viernes de mes. Sí. Ahí vamos a estar con esa meditación. No es una meditación religiosa, sino que a través de la oración del Padre Nuestro se limpian todos los chakras. Vamos limpiando chakras. Que a veces se cree que es una oración más. Claro, no, es una oración muy fuerte que el Maestro Jesús por algo la dejó. Exacto. Y tiene un significado exotérico que sería la oración en sí y un significado esotérico que, uh-huh, es mucho más profundo y más fuerte. Que es lo que nos muestra Máster, es la limpieza de cada uno de los chakras. ¿Qué tal? Mira vos, uno no es consciente de todo lo que hace. De todo lo bien que se ha hecho. O lo poderosa que es. Sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, aparte será eso en noviembre, entonces hay que prepararse para recibir, seguramente será toda una tarde. Y es toda una tarde. Claro. Prepararse para recibir, no lo podemos resumir en 3 minutos a todo lo que se va a ir desmenuzando. Exacto. Y recibiendo y entendiendo, porque la cabeza lo tiene que procesar, ¿verdad? Bien. Entenderlo. Lo bueno, y volviendo al punto principal, es quien está pasando un momento especial hoy. Y bueno, no tiene cómo acceder a una sesión personal, puede acercarse hoy directamente a la sede de Sanación Pránica, que está en Santiago del Estero 1074 Sur, pasando ahí Fray Mamerto Esquivel, ahí en la misma esquina. Es claro, al ladito de la esquina, ahí está el cartel, es un cartel. Es re fácil llegar. Es muy fácil. Si no se pueden comunicar al teléfono y les enviamos la ubicación o la dirección para que puedan aprovechar esta jornada que se hace, que donde todos los sanadores van y hacen servicio, y se ofrece a la comunidad la posibilidad de que sientan, de que vivan, que no solamente se queden con lo que les han contado, me han dicho, y por ahí no me animo a pagar porque tengo miedo que vaya a ser. Entonces van de forma gratuita, lo viven, y lo sienten, y después sacan sus propias conclusiones. Vivencia, yo digo, tienen que vivenciarlo y luego ahí van a sacar esas conclusiones, tal cual vos lo decís, Carlito. Bueno, yo te agradezco en el alma, porque la verdad tenerte aquí con estas invitaciones que siempre pide la audiencia, ay, pero yo quiero, de lo que sea, que escuchan al aire, quieren saber y quieren ir, y a veces hay gente que dice, a todo no puedo ir, bueno, porque hay que escucharse y tampoco ir a todo, porque no se puede. Hay que escucharse y seguir. Y en cuanto a la sanación pránica, siempre me insisten. Y ahí vamos recordando, una vez al mes tienen esta bendición de vivenciarla. Hay que aprovecharla. Es una vez al mes. Todos los meses generalmente lo hacemos sobre el último fin de semana de mes, el último sábado de mes. Y bueno, es cuestión de sentirlo, como vos dices. Sí, sentirlo y decidirse. Porque a veces se siente y se quedan esperando no sé qué. Sí. Esta vez es sentirlo y decidirse a ir. Tal cual. ¿Vamos a decir tu número por cualquier cosa? Bueno, el número mío es 264-5657-157. Bien. Cualquier cosa, a Carlitos Gordillo, ahí le consultan en privado. Y si no, bueno, buscan la página de Sanación Pránica San Juan. Igualmente siempre estamos compartiendo, él o yo, en la página, en el grupo, en Seres de Luz, y en nuestra página todas las actividades. Sí. Lo de hoy, 16:30. A partir de las 16:30 pueden llegar. Empezamos más temprano porque ya la 6:30 de la tarde se pone fresco. Sí. Entonces arrancamos tempranito y bueno, empiezan cada una de las chicas a hacer su trabajo. Es así. Las chicas. Sí, están todas las chicas ahí. Y hay caballeros también, aparte de usted, digo. Sí. Sí, hay varios. Siempre somos menos. Sí, es verdad. Benditos somos entre todas las mujeres. Es así. Pero siempre hay. Siempre hay. Siempre va alguno. Así que, bueno, el curso pasado estuvo Carlos, un tocayo, anteriormente estuvo Cristian también, así que, bueno. Claro, pero somos 30 mujeres y un hombre. Y pasa eso. Y sí. Somos mayoría, así es que está bien dicho, como usted dijo, la chica. 16:30 puntual, esa es la idea. Acércate. Cualquier consulta directamente al teléfono, él lo dijo, pero ahí en el cierre está todo. Gracias, Carlitos. Gracias a vos, Silvia. Gracias a Ale. Es siempre un gusto estar acá con ustedes. La verdad que uno se siente. Es nuestro. Como en casa. Es así, es su casa, así que ya sabe. Siempre con unos ricos mates. Sí, sí, sí. Un día vamos a venir a cocinar acá, ya que es nuestra casa. ¿Usted va a preparar algo? Lo que quieran. No. Muy bien, materia dispuesta, un genio. Gracias, Sanación Pránica.